Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. Sean bienvenidos, bienvenidas a Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans, estamos en la quinta cápsula con Polizona FM, transmitiendo desde Santiago de Chile, desde la precordillera para Islas Baleares, España, desde el invierno al verano en Menorca, Mallorca, Formentera y Ibiza. Saludamos a todos los oyentes, a todas las oyentes en todo el mundo. Hoy vamos a partir con el blues, este género de la música afroamericana que tiene sus orígenes en los cantos espirituales, las cosechas de algodón. El canto permitía mitigar el esfuerzo y también el desgaste que significaban los tiempos de la esclavitud. Luego la música afroamericana logra pervivir a través de las iglesias, del gospel. Y algo muy interesante dentro de esta historia es que a los afroestadounidenses no se les permitió el tambor porque se consideraba satánico según la colonia que tenía su formación religiosa protestante, más bien bautista. Estos son el marco donde surge el blues y en el día de hoy vamos a hablar de la liberación, cómo se plasma de alguna manera la liberación de la mujer en estos cantos afromundiales. Oiremos el tema Corrina, Corrina, que es un blues que se compuso en el año 1928, específicamente en diciembre, y su autor es Boo Carter. En este tema vamos a oír la versión de Muddy Waters, una estrella del blues, grabada en 1966, que habla de Corrina, Corrina, ese amor tan lejano. Que habla también de la semilla del blues. El blues es el sentimiento profundo, muy parecido a la palabra saudade en portugués, que es extrañar a alguien que no está. Él ama a Corrina, Corrina, la amada, que se fue de fiesta y llegó al amanecer logrando la felicidad del bluesman, que va narrando esta historia, que se va preguntando, que hay un coro que le responde y en el cual se va plasmando esta idea de que la mujer tiene esta libertad de poder divertirse, de poder despertar y de poder vivir su vida. Y está el bluesman que va describiendo esta lejanía y también esta cercanía. Dice, amo a Corrina, le digo al mundo que sí. Bueno, amo a Corrina, le digo al mundo que sí. Bueno, espero que algún día ella venga a amarme también. Corrina, Corrina, ¿dónde te quedaste anoche? Dime, Corrina, ¿dónde te quedaste anoche? Llegaste a casa esta mañana, el sol brillaba. Es parte de esta narrativa muy interesante que vamos a compartir hoy en Estación Aeropuerto con Polizona FM. Corrina, Corrina, Muddy Waters, grabación 1966. Polizona FM. Tell me, Corrina, where you been so long? Tell me, Corrina, where you been so long? I haven't had no loving since you've been gone. Tell me, Corrina, where you stayed last? You treat me right. I love Corrina. I tell the world I do. that tall radar, it calls to see. She wouldn't write me no letter. She didn't care for me. Tell me, Corina, where you been so long? Tell me, Corina, where you been so long? I haven't had no love been gone. Bye-bye, Corina, I got to leave you now. Bye-bye, Corina, I got to leave you now. Well, I know you didn't mean me no good, no how. Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música afromundial. Polizona FM. Estás escuchando Estación Aeropuerto, fuera del radar. Y continuamos con el vuelo de Estación Aeropuerto. Quiero agradecerte que estés volando con nosotros. No necesitas pasaportes ni tiquete aéreo, solamente poner play en las cápsulas de Estación Aeropuerto para Polizona FM y para todo el mundo. Así que comparte estas cápsulas con tus amigos, tus amigas, tus contactos, tu WhatsApp, tus redes sociales. Y continuamos con la quinta cápsula, que tiene que ver con la liberación del blues. De los Estados Unidos viajamos a Cuba, a la Guajira Zona, al oriente, donde se plasma muy bien la presencia de la música andaluza, que se plasma muy bien a través de las guitarras. Está el canto antifonal, que también lo plasmamos en el blues, que es propio de las músicas afroamericanas. Un cantante que improvisa, un coro que responde. Vamos a oír el tema Me voy pa'l pueblo, en la interpretación de Malena Burke. Malena Burke es hija de Elena Burke, una verdadera estrella de la música cubana. Ella fue parte del cuarteto Las de Aida, un cuarteto vocal femenino que marcó la historia en los años 50 y que va marcando la presencia de las mujeres en géneros que a veces nos van marcando una presencia muy fuerte a la mujer, pero este es el caso diferente, que es el que vamos a plasmar a continuación. Es una composición de Marcelino Guerra, destacadísimo compositor cubano, más conocido como Rapping Day, que creó el tema Me voy pa'l pueblo para los Panchos, quienes inmortalizaron para el mundo entero este tema. En la versión de hoy oiremos a Malena Burke junto a NG La Banda, que también es una agrupación muy importante en los años 90 en Cuba, y que habla de también irse de fiesta, como lo planteaba Corina en el blues anterior. En el tema se dice: me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. No sé qué le pasa a este guajiro que no le gusta el guateque y el son. No sabe lo que le pasa a este campesino, la pareja de la hablante, de la cantante, porque no le gusta el guateque, la fiesta. Y luego replica: ahora mismo lo voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy al pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acaba el carbón. Así que también va plasmando esta idea de irse al disfrute, al escaparse un poco a las condiciones del trabajo, del aburrimiento, y en este caso la voz de Malena nos lleva a esta conexión con la rumba, con la liberación, con soltar el cuerpo, con el movimiento, con el baile, que es algo tan importante en estos tiempos pandémicos y que con estas piezas musicales nos abren un campo de conocimiento, con un pequeño fractal que nos abre un universo. Y esa es la idea de estas cápsulas radiales, conectar toda la música afromundial, tanto de hoy, de ayer y de los diferentes países, para que ustedes puedan gozar y disfrutar y, por qué no, reflexionar del mensaje que nos entrega la música afroamericana, que tiene un sentir, que tiene un latir profundo, que queremos compartir en cada una de las cápsulas de Estación Aeropuerto con Polizona FM. Me voy pa'l pueblo, canta Malena Burke y NG La Banda. Zona FM. ¿Quién te dijo, mami? Finaliza nuestro viaje por la música afromundial. Gracias por volar con Estación Aeropuerto. Un programa conducido y realizado por el periodista Pablo Dintrans. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras.